tema es la profesión de fe del credo. Creo en el Espíritu Santo, Señor y vivificador. Decimos que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo es adorado y glorificado, y habló por los profetas. En estas palabras del símbolo que llamamos niceno constantinopolitano, porque tiene que ver con el segundo concilio ecuménico de Constantinopla y ratifica la fe de Nicea, que desde muchos siglos está en la liturgia. En esas palabras, fijémonos bien, le da dos nombres, Señor y Vivificador. El primer nombre es una manera de confesarle Dios, con el Padre y el Hijo, un solo Dios, un solo Señor. Es reconocer su señorío divino, persona divina, consustancial, como dicen otros símbolos, con el Padre y el Hijo. Vivificador quiere decir hacedor de vida, que nos hace vivir. Se refiere a que la misión del Espíritu Santo da vida a los hombres después de la redención de Cristo. La vida que vivimos los cristianos nos la causada por Dios en nosotros mediante el envío a nuestros corazones del Espíritu Santo. Porque sois hijos, Dios ha enviado a vuestros corazones el Espíritu Santo, por el cual podemos invocar a Dios como Padre. Nuestra filiación divina está constituida por la presencia en nosotros del Espíritu Santo. Por tanto, el término Señor es un tema, diríamos, que profesa la divinidad del Espíritu Santo, y el término vivificador profesa su acción divinizante con respecto a nosotros. También es, por tanto, es un tema de dispensación, de economía, diríamos. Ya dije que la Trinidad trascendente la hemos conocido, como dice el Catecismo, por la dispensación, por la economía divina. Decir que habló por los profetas es también un tema dispensativo. Y de nuevo decir que es adorado y glorificado junto con el Padre y el Hijo es de nuevo la profesión de fe en su divinidad. Los primeros siglos de la Iglesia, y sobre todo en el siglo IV, los defensores de la divinidad del Espíritu Santo frente a los herejes arrianos o semiarrianos, que se llamaban por los ortodoxos adversarios del Espíritu Santo, luchadores contra el Espíritu Santo, este nombre de daban a los que negaban que fuese Dios de la misma naturaleza que el Padre y el Hijo, argumentaban de una forma que el padre Ramier lo notaba mucho, basándose en estudiosos insignes de la teología positiva. Noten bien, los ortodoxos, un San Gregorio Nacianceno, decía a los enemigos del Espíritu Santo, por ejemplo el patriarca de Constantinopla, Macedonio, que era absurdo negar que el Espíritu Santo fuese Dios, porque todos sabemos que porque el Espíritu Santo ha sido enviado a nosotros, somos partícipes de la naturaleza divina, como decía San Pedro, podemos invocar a Dios como Padre. Somos hijos verdaderamente de Dios. Claro, argumentar así supone que los mismos que dudaban de la eternidad consustancial de las tres divinas personas reconocían que como bautizados por el Padre en nombre del Padre y con el Espíritu Santo y profesándose los verdaderos católicos, suponían que los nicenos eran una especie de secta, reconocían y sabían que por el Espíritu Santo hemos sido hechos partícipes de la divinidad, porque si no el argumento no cuadraría. Este argumento está en todos los padres que enumera el Padre Ramier. Estaba en San Gregorio Nacianceno, en San Basilio, en Dídimo de Alejandría, En San Cirilo de Alejandría continuaba después ratificando el tema, y en el propio San Atanasio, que tiene un escrito específico de defensa de la divinidad del Espíritu Santo. Sé que el argumento era partir de la premisa de la divinización nuestra para demostrar que aquel que nos diviniza porque ha sido enviado a nuestros corazones es realmente Dios. Pero lo desconcertante es que después, durante épocas, sobre todo en la época del siglo XVIII y la Ilustración y gran parte del siglo XIX, esta conciencia de que el Espíritu Santo nos diviniza estaba poco predicada, poco conscientemente asumida por los católicos, hasta el punto que un profesor de París, insigne, André Combes, que tiene un prólogo, unas obras de Santa Teresita y Niño Jesús en francés, comentaba que cuando Teresita de Lisieux se publicaron sus obras, un pasaje en que ella decía que, hablando de la vida eterna, no serán de Lisieux, seremos hechos dioses, diríamos, ¿no? Como que al fin y al cabo dice que todavía, dice San Juan, que ya somos hijos de Dios, pero no es manifiesto lo que somos. Cuando se manifieste plenamente en la vida eterna, entonces lo que se verá es que seremos semejantes a Dios, porque le veremos como es inmediatamente. Estaremos participando, diríamos, con una visión beatífica, diríamos, de la conciencia divina de sí mismo. Dios nos hará entrar en el gozo del Señor, como dice el Evangelio. Por tanto, se manifestará lo que somos en la vida eterna, pero por la fe hemos de creer que ya somos esto, partícipes de la divina naturaleza, hijos de Dios, porque habita en nosotros el Espíritu Santo. Hemos de creer esto. Y esto los censores lo borraron, no sé qué pusieron, no tiene importancia, pero borraron que nosotros seríamos deificados. Y este profesor Combes de París lo comenta, que es muy grave y que indica que la teología corriente había olvidado la tesis esencial para nuestra fe de la divinización del cristiano. Es una gloria insigne del padre Ranier, el que fundó el apostolado de la oración, que estuvo escribiendo de ese tema, del que no se escribía porque decían que no se entendía, años y años en el Mensajero del Corazón de Jesús, y una recopilación de sus escritos sobre el corazón de Jesús y la divinización del cristiano es la obra que se publicó con este título, que es posterior a la muerte del padre Ranier. Es una compilación de todo lo que escribió, una antología, una selección ordenada de lo que había escrito, una campaña constante en su apostolado, desde el órgano del apostolado de oración, una revista popular que llegó a tener traducida en muchas lenguas, editada en muchas lenguas, centenares de miles y millones de suscriptores. Pues claro que se puede predicar que somos divinizados, y hemos de creer que somos divinizados porque Dios envía a nosotros el Espíritu Santo. De la Iglesia, estamos tratando de la Iglesia este año, no podemos pensar nada correctamente desde la fe sin tener presente este don divino, que es el mismo Espíritu, la gracia increada, don de Dios, la gracia, Dios mismo, don de Dios, nombre propio del Espíritu Santo, que es enviado a nuestros corazones, por el que somos hechos hijos de Dios. Por él nos incorpora a Cristo como nuestra cabeza, y es como el alma y el corazón de la Iglesia. Si no creemos en esto y no pensamos esto en la fe, nunca pensaremos en la Iglesia en lo que es en realidad. La veríamos como jurídicamente o históricamente o sociológicamente, no sé si me explico, pero si no se piensa esto no se entiende nada, porque no se entiende desde luego la santidad de la Iglesia, no se entiende lo que han hecho los santos en la Iglesia y lo que estamos llamados a hacer. La santidad es vocación universal de todo fiel cristiano. Les doy una cita de Santo Tomás y otra de San Agustín, que merecen ser muy meditadas. Dice que, ya saben que la gran analogía metafórica, pero profundamente significativa, de San Pablo, que compara la Iglesia a un cuerpo en que uno es el ojo, la mano, el pie, etc., ¿no? Pero todos tienen un principio de vida unitario, y el cuerpo con muchos miembros es un solo cuerpo. Se afirma que Cristo es la cabeza del cuerpo de la Iglesia. La Iglesia es el cuerpo místico de Cristo. Cristo es su cabeza. Y Santo Tomás comenta que la cabeza tiene una eminencia manifiesta con respecto a los demás miembros exteriores. Pero el corazón tiene una influencia como oculta. De aquí que al corazón se compara el Espíritu Santo, que vivifica invisiblemente a la Iglesia y la une. El mismo Cristo se compara a la cabeza según su naturaleza visible, según la cual, hecho hombre, es preeminente sobre todos los otros hombres miembros de la Iglesia. O sea, la capitalidad de Cristo se nombra así con una analogía con la cabeza en el cuerpo humano. Un cuerpo humano sin cabeza no es un cuerpo humano. Si en el cerebro no hay la inervación de todos los, el conocimiento de todos los sentidos, y el movimiento de todas las cosas, ¿comprenden? Y es manifiesta la preeminencia de la cabeza sobre el cuerpo, sobre todos los miembros del cuerpo. Pero en el cuerpo humano, en la vida humana, hay un órgano central, sin el cual tampoco se vive, que es el corazón. Se puede vivir con manos amputadas, sin piernas, etcétera, con órganos digestivos o de otro tipo que hayan sido extirpados, y puede, pero sin cabeza y sin corazón no puede vivir el hombre, ¿no? La cabeza tiene una influencia manifiesta. El Cristo visible, envía a los apóstoles con actos visibles, los apóstoles consagran sus sucesores, y la Iglesia, Cristo, tiene una preeminencia visible, patente, sobre todos los hombres cristianos. Pero el Espíritu Santo se le puede comparar al corazón, y lo hace Santo Tomás, que tiene una cierta influencia oculta sobre la unidad de la vida humana. Pensemos que el desarrollo de la piedad cristiana y del conocimiento de Cristo ha llevado a la Iglesia a incorporar a la liturgia, a la fiesta, la devoción y el culto al corazón de Jesús, que, como decía el padre Mier, se le invoca así en las letanías, es el templo del Espíritu Santo, el santuario del Espíritu Santo. Si en todos los corazones de los que somos hechos hijos de Dios por adopción habita en nuestros corazones el Espíritu Santo, como dice San Pablo, frontalmente y principalmente como principio de vida para todos, habita en el corazón de Cristo el Espíritu Santo. Es bueno recordar que cuando Santa Teresita explica la tortura que le resultaba de que se sentía deseosa de hacer en la Iglesia todas las cosas, haber estado anunciando el Evangelio desde el principio del Evangelio hasta el fin del mundo, morir mártir con todos los martirios, ser una virgen consagrada al Señor como era, ejercer todos los ministerios. Y bien, leyendo la enumeración de los miembros, a unos los ha hecho apóstoles, a otros profetas, a otros les ha dado el don de milagros, el don de profecía, no se sentía que ello era el modelo de su vida. y por fin leyó en San Pablo que lo más excelente que todos los carismas y ministerios y oficios en la Iglesia, lo más excelente de todo, lo que permanece en la eternidad, es el amor, la caridad. Y entonces dice, he encontrado mi vocación. Y dije, en el corazón de la Iglesia, mi madre, yo soy el amor. En el corazón, allí no lo dice Santa Teresita, pero es lo que está pasando en ella. Ella va a vivir en el Espíritu Santo, sintiéndose movida por el Espíritu Santo, corazón de la Iglesia. Esta metáfora del corazón es de Santo Tomás. San Agustín dice otra metáfora, que es la del alma. Lo que es un cuerpo, lo que en nuestro cuerpo es el alma, esto es el Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. Esto está citado por León XIII en su encíclica Divinum in Lumonos. Está equivocado, no Divinum, sino Divinum, es neutro. Divinum in Lumonos, sí, 1897. Pues miren ustedes, cuando se quiere subrayar y explicar lo que eran los apóstoles, la primera comunidad cristiana, que eran todos un corazón y una sola alma, pues estaban todos viviendo de la vida divina que comunica el Espíritu Santo, que Cristo envía a los suyos, nos hace unos con Cristo y unos entre nosotros. Santo Tomás comenta los símbolos, el símbolo en texto latino más breve. Dice, credo in unum Deum Patrem, credo in Deum Patrem Omnipotentem, in Jesum Christum et in Spiritum Sanctum. Y después dice, Sanctam Ecclesiam Catholicam, no dice in. En buena gramática es el creemos que existe la Iglesia, creemos que la Iglesia es, y lo que la Iglesia es. Pero no dice creemos en la Iglesia. En otros textos se pone que sí que creemos en la Iglesia. Y Santo Tomás, y esto está en el Catecismo de Pío Juan Pablo II, se dice que si decimos creer en la Iglesia, tenemos que interpretar este en, creer en la Iglesia, decir que creemos en el Espíritu Santo que vivifica la Iglesia. Porque en todos los símbolos, tanto el que no pone el in como si se pone, no hay que confundir a Dios con sus obras, ni hay que atribuir a Dios, solo a Dios, todos los bienes que hallamos en la Iglesia. Esto está en el Catecismo y es un comentario de Santo Tomás a las redacciones de los diversos símbolos. Es una precisión importantísima. Nos invita a evitar el riesgo de que nos hundamos, la inmersión de nuestras perspectivas en horizontes inmanentes, meramente sociológicos y jurídicos. El Catecismo lo recuerda así. Sigue el Vaticano II, que dice, nuestra fe sobre la Iglesia depende totalmente de nuestra fe en Cristo. La Iglesia no tiene otra luz que la de Cristo. Según una imagen que era predilecta de los padres de la Iglesia es como la luna, que no tiene otra luz que la que recibe del sol. No tiene luz propia la luna. La Iglesia no tiene más luz que la que recibe de Cristo, del sol. Y el Catecismo Romano, el que promulgó San Pío V para todos los párrocos, que es el catecismo de esta importancia doctrinal, hay muchos catecismos en la Iglesia de reacción particular con la autorización de la Iglesia, aprobación plena, que hicieron un gran bien. Pero hay dos catecismos que han sido promulgados por la sede apostólica, con una finalidad pastoral universal. De San Pío V es algo enviado por el Papa a los párrocos de toda la Iglesia Católica para que con él hiciesen la catequesis de los fieles, el Papa a los párrocos. Lo hizo San Pío V. Y este último, el de promulgado por Juan Pablo II, ha sido enviado a todos los obispos del mundo, y el propio Papa lo ha enviado a todos los presbíteros, diáconos y laicos, hombres y mujeres. Aunque el catecismo, el Papa nos lo ha enviado a todos los hijos de la Iglesia. El Papa los ha enviado a todos los hijos de la Iglesia. Ha encargado a los obispos que procuren aprovecharlo para redacciones particularizadas, abreviadas, según las circunstancias de cada país y los distintos... Pero el Papa lo ha enviado al Episcopado, y lo ha enviado el mismo Papa a todos los hijos de la Iglesia, sacerdotes y laicos. Tiene autoridad tremenda, ¿no? De alguna manera es el más importante de toda la historia de la Iglesia. Y en este catecismo se dice así: después de haber enseñado que el Espíritu Santo es la fuente y el dador de toda santidad, confesamos ahora, comentando nuestra fe en el Espíritu Santo, que Él es el que da santidad a la Iglesia. Número 749. O sea, confesamos al Espíritu Santo como Dios, confesamos como dador de vida, como santificador de la Iglesia. La Iglesia es santa porque es animada por el Espíritu Santo, porque su corazón es el Espíritu Santo. Bien, esto tiene que ver con lo que se llama la misión del Espíritu Santo, de que hablamos el día que explicaba yo la Trinidad. El Hijo se dice que es enviado por el Padre al mundo. La misión del Hijo por el Padre es su encarnación, es su nacimiento de María por obra del Espíritu Santo. Pero la misión del Espíritu Santo es el envío de que Cristo habla en el Evangelio de San Juan mucho: yo os lo enviaré de parte de mi Padre, el Padre os lo enviará en mi nombre, dice, sale mucho esto. Esta misión del Espíritu Santo se manifestó visiblemente en Pentecostés, cumpliendo la promesa del Padre. En el Evangelio de San Juan, Jesús a sus apóstoles les llama: recibiréis la promesa del Padre, es decir, lo que el Padre os ha prometido, que habéis oído por mi boca. El prometido por el Padre a la Iglesia es el Espíritu Santo. Está explícito en el Evangelio que Dios dispuso toda esta divina economía de manera que esta misión del Espíritu Santo y su manifestación tenía que darse después de la glorificación de Cristo. Es decir, no solo en su pasión y su muerte, sino después de la resurrección y glorificación de Cristo, en la resurrección y ascensión a los cielos. Como lo que dice San Juan, todavía no había sido dado el Espíritu porque Cristo no había sido todavía glorificado. Esto quiere decir una cosa muy clara, que aunque el Espíritu Santo está actuando desde la creación, diríamos, y desde la elevación simultánea con la creación del hombre al estado de gracia, estado de inocencia original, y está hablando por los profetas, como decimos en el credo, o sea, está hablando en el Antiguo Testamento, está hablando por los profetas. El Espíritu Santo está actuando toda la obra, diríamos, salvífica de Dios. Está el Espíritu Santo presente, es enviado a los hombres, pero que esta misión plenaria que pone en el mundo esta Iglesia de hijos de Dios es algo posterior a la resurrección y a la ascensión del Señor, cumplimiento de la profecía, de la promesa hecha por Cristo mismo. Por tanto, si el Espíritu Santo se nos dio después de la glorificación de Cristo y es el alma y el corazón de la Iglesia, tenemos aquí algo en que pensar sobre la heterogeneidad, la radical salto hacia lo profundo y hacia arriba, que representa la nueva alianza respecto de la antigua alianza, el evangelio de Cristo respecto a la ley de Moisés. Aquellos contrastes que San Pablo ponía, pensemos en aquel contraste de la letra, que fue la ley de Dios dada sobre tablas de piedra escrita con letras, y el Espíritu, las cartas a los Gálatas y a los Romanos. Entre el Antiguo Testamento, dada a Moisés, y la Nueva Alianza, hay un perfeccionamiento, una consumación, una plenitud, un llegar a plenitud definitiva, que es la distinción entre el Evangelio, se consuma en la misión del Espíritu Santo, y la ley antigua está escrita en tablas de piedra. En la ley evangélica se manda cosas más difíciles que en la ley antigua. Se manda más radicalmente la mar a todos los hombres, a uno a los enemigos, el poner la otra mejilla y una serie de cosas que no se habían mandado a los judíos. Amarás a tu y odiarás a tu enemigo, sí, incluso. Ahora os digo, mata a vuestros enemigos. Todo el sermón del monte, las bienaventuranzas, oísteis que se dijo a los antiguos, pero yo os digo, y dice una cosa más difícil que el precepto divino del decálogo, más difícil. No obstante, aun siendo, y por eso en la vida cristiana ha habido pues la virginidad consagrada y ha habido una serie de cosas que no estaban en el Antiguo Testamento. Y esto en el orden de los consejos evangélicos, pero incluso en el orden de los preceptos son más radicales, más superados, superan la ley natural revelada en la ley mosaica. Por tanto, obedecer a la ley evangélica es algo más perfecto que obedecer al decálogo, pero es menos onerosa. Y lleva al hombre a la libertad de los hijos de Dios. Mi yugo es suave, mi carga es ligera. El Evangelio es más difícil que lo que se mandaba a los antiguos, pero es más suave, más fácil, más ligero, menos pesado. ¿Por qué? Porque vivimos en la libertad de los hijos de Dios. Así Santo Tomás da una doctrina importantísima. Se pregunta en la ley evangélica qué es lo principal, si los preceptos y normas y qué da, o si la gracia misma del Espíritu Santo. Después explicaré qué quiere decir esto, la gracia del Espíritu Santo, que se da por la fe en Cristo. Y dice que lo principal en la ley del Nuevo Testamento es esta gracia. Y aquí que principalmente la ley evangélica es la misma gracia del Espíritu Santo dada a los fieles. Por eso es una ley, no es tanto una ley escrita como una ley índita metida dentro, nos la meten dentro de nosotros. Lo principal en la ley evangélica lo llevamos en el corazón, porque el Espíritu Santo nos está moviendo por dentro. Por eso es una ley de libertad, diríamos. No se siente como algo extrínseco, que no teniendo fuerzas o resultando muy difícil de practicar, se me manda que practique. Por eso San Pablo decía que la ley obraía, ¿verdad?, porque por ella conocemos qué hemos de hacer, pero por conocer lo que hemos de hacer no tenemos fuerza, emoción interna para hacerlo, ¿no? Y Santo Tomás dice que en cuanto la ley evangélica es una ley escrita también, aunque el ser ley escrita es secundario e instrumental respecto de lo principal de la ley evangélica, que es el ser una ley impresa en nuestros corazones. En cuanto a ley escrita, también la ley evangélica obraría ira y sería causa de muerte, porque lo que nos da la fuerza para cumplirla es que se nos da la gracia del Espíritu Santo. Pero vamos a pensar un poco en qué quiere decir esto de la gracia del Espíritu Santo. A veces hay una tendencia ahora en algunos teólogos en despreciar a Santo Tomás y la tradición escolástica, e incluso despreciar de hecho las definiciones dogmáticas de la Iglesia, que hablan de una gracia creada. Es decir, Dios crea en nosotros un hábito infuso por el que tenemos un principio interno de virtudes que superan el orden de las virtudes meramente humanas. Tenemos un principio de hábitos infusos, las mismas virtudes teologales están radicadas en nuestra alma, elevada por la gracia santificante. Y de la gracia santificante se dice que es una cualidad inherente al alma, que Dios crea en el alma esta cualidad de la gracia santificante. Y claro, la gracia santificante es una cosa que nos hace obrar divinamente y que es un efecto de la presencia de Dios en nosotros, pero es una cualidad inherente en el alma humana como criatura. Y en este sentido hay que decir, y lo dice la encíclica Mystici Corporis Christi, que es causada por Dios en el alma, y que las obras que Dios causa en el mundo, las naturales y las sobrenaturales, vistas desde la eficiencia divina, son comunes a todas las divinas personas. Son, por tanto, una cosa creada por Dios en nosotros. La nueva criatura, que dice, nos somos hechos hijos de Dios. Entonces, Santo Tomás se pregunta en un sitio si la misión del Espíritu Santo en estos corazones se da solo por la gracia santificante. Y quiere decir que sí, está pensando que noten bien. Dios puede hacer obrar en un pecador o acciones de profecía. Y en este sentido, que el pecador en él está actuando el Espíritu Santo para bien de la comunidad, pero él, porque tenga carisma, no es hecho hijo de Dios. Solo si se crea en nosotros, se causa en nosotros esto que se llama la gracia habitual, la gracia santificante, la que tenemos desde el bautismo siempre que no estamos en pecado mortal. Cuando estamos en gracia tenemos la gracia habitual, y no se puede decir que esté en nosotros el Espíritu Santo sino cuando estamos en gracia. Pero entonces hay que leer lo que dice y de ver de qué está tratando. Yo voy a leerles un trozo de Santo Tomás. Objeción contra la tesis de que la misión del Espíritu Santo es solo según el don de la gracia que nos hace gratos a Dios, o sea, la gracia habitual, no según el carisma ni según una acción de una gracia actual que nos lleva, por ejemplo, a arrepentirnos, nos lleva a confesarnos, nos lleva a oír la fe, etc., no, sino cuando ya estamos justificados, vivimos en gracia, entonces está el Espíritu Santo en nosotros. Se presenta la siguiente objeción. Que la divina persona sea enviada es lo mismo que decir que la divina persona es dada. Así pues, si la divina persona es enviada solo según los dones de la gracia que nos hace gratos a Dios, no se daría la misma persona divina, sino solo sus dones. Esto, lo cual es el error de los que dicen que el Espíritu Santo no se da sino solo sus dones. Algunos, por desgracia, han escrito como si entendiesen que realmente el Espíritu Santo, eso que el Espíritu Santo se nos da o que es enviado, es un lenguaje de apropiación pero que la eficiencia es común a las tres divinas personas y que la gracia consiste en una cualidad creada. La respuesta de Santo Tomás, que hay que fijarse muy bien qué objeción pone, qué pregunta, qué respuesta da, a esta respuesta hay que decir que por el don de la gracia que nos hace gratos a Dios, la cualidad esta creada, la criatura racional es perfeccionada en orden a que libremente no sólo use del mismo don creado, del don creado que Dios le hace. Usar el don creado es practicar las virtudes cristianas. Pero dice que no se da el don de la gracia habitual, no se da sólo para que dispongamos, usemos de este hábito creado, sino para que la misma divina persona, el Espíritu Santo de que está hablando, sea objeto de fruición por nuestra parte. Utipsa divina persona fruatur. Si estamos gozando del mismo Espíritu Santo, de la misma persona divina, está muy claro que habla de la persona del Espíritu Santo. Y por esto, la misión invisible se hace, se obra en nosotros según el don de la gracia que nos hace gratos. Y sin embargo, se nos da, claro está, ipsa persona divina, datur. El mismo Espíritu Santo nos es dado. O sea que más claro agua, ¿no? Más claro agua. No hay que atribuir a los escolásticos negar lo que ellos afirman, ni hay que hacerse líos, Tampoco hay que, huyendo de lo malentendido que se ha creado a veces, no tenemos que decir que el Espíritu Santo actúa por su cuenta o que causa en nosotros, pero no el Padre ni el Hijo. No. Esto es absurdo y es contra el Evangelio también. Dice en plural: mi Padre le amará, vendremos a él y haremos en él nuestra morada. Al enviarnos el Espíritu Santo, vive en nosotros el Hijo y el Padre. Es decir, la Trinidad es, vive en el alma cristiana. Parece que el Hijo ha sido enviado en la encarnación, el Espíritu Santo en la misión del Espíritu Santo, en esta inhabitación del Espíritu Santo. Con este lenguaje, que es dogmático, que es teológico dogmático en Santo Tomás, está en relación todo el modo de orar de la Iglesia. Lean ustedes el Veni Sancte Spiritus, que era lo que se llamaba secuencia de la antigua festividad de Pentecostés, y lean ustedes el himno Veni Creator Spiritus, Mentes Tuorum Visita, Imple Superna Gracia que tú creaste Pectora, llena de gracia divina de los pechos que has creado tú, el que eres llamado Consolador o Abogado Paráclitus, Altísime Donum Dei, don del Dios Altísimo, o sea, se nos ha dado el Espíritu Santo, Fons Vivus Ignis Caritas, Spiritalis Uncio, iba diciendo, tu septiforme en los dones, dedo de la fiesta del Padre. En fin, el Veni Creator, que se canta con música gregoriana preciosa de milenaria, ¿no? Que se comienzan tantos actos en la Iglesia, ¿no? Y el Veni Sancte Spiritus, Ven Espíritu Santo, que se le invoca consolator optime, dulcis hospes anime, consolador óptimo, dulce huésped del alma, etc. El lenguaje de la liturgia profesa la fe vivamente en esta inhabitación del Espíritu Santo. Más, como que dice Santo Tomás, argumentando sobre la gracia habitual, Cristo en cuanto hombre tiene también gracia creada, gracia habitual, pero pero dice que la gracia de unión, es decir, el que el verbo haya nacido en el, haya asumido en el seno de María una naturaleza humana concreta y haya nacido de mujer y haya sido hecho salvador para nosotros, esta gracia de la unión de la segunda persona con la naturaleza humana de Jesucristo es la raíz, el fundamento de que en Cristo, en cuanto hombre, tenga, haya también gracia habitual. Porque la gracia es el efecto de la presencia de la divinidad en el alma. Y noten bien, la operación más excelente de la que somos capaces porque tenemos la gracia habitual es que podemos tener amor a Dios con amor de caridad, correspondiendo a su amor redentor. Ahora bien, San Pablo dice, y cuadra perfectamente, la doctrina de Santo Tomás es fidelísima al apóstol. La caridad de Dios ha sido infundida en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Caritas Dei diffusa est in cordibus nostris per spiritum sanctum qui datus est nobis. O sea, tenemos caridad porque se nos ha dado el Espíritu Santo y nos ha elevado a la capacidad de amar a Dios con un amor connatural, proporcionado a la divinidad misma que nos ha redimido. Por esto, mientras la ley, por eso se entiende ahora que la ley antigua no justificaba. Y la ley evangélica sí, porque lo principal en ella es por lo que Dios nos hace justos en la ley del Evangelio. Porque aquí hay dos cosas. La principal es la misma gracia del Espíritu Santo. Noten bien, la gracia del Espíritu Santo no solo es radicalmente y principalmente la gracia creada que por la que va inseparable de la misión del Espíritu Santo a nosotros, sino porque la gracia es efecto de la presencia del Espíritu Santo. La caridad ha sido infundida en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha sido dado. Al dársenos el Espíritu Santo, tenemos en los principios divinos de obrar en el orden sobrenatural. Y como que secundariamente contiene documentos de la fe y los preceptos que ordenan los afectos y actos del hombre, en cuanto a esto la ley nueva no justifica. Y sería, continuaría siendo verdad, la letra mata, el espíritu vivifica. Santo Tomás expone esto diciendo, por la letra se entiende algo que está fuera del hombre, que el hombre oye por la fe y que está en los preceptos que la Iglesia enseña en nombre de Dios. Incluso los preceptos morales, no solo los preceptos ceremoniales, sino los preceptos morales, también como preceptos formulados, como preceptos morales, quedarían fuera del hombre. Incluso la letra del Evangelio causaría la muerte si no estuviese presente internamente la gracia de la fe que nos sana, la gracia que nos viene por la fe que aceptamos, creemos en que Dios es el que nos justifica y nos eleva. Y esta fe, diríamos, abre nuestro corazón al don divino del Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo nos hace que sea yugo suave y carga ligera, ¿no? Entonces tenemos que pensar la Iglesia como constituida por, desde Pentecostés, heterogénea, ya realizada plenamente el plan divino preparado en el Antiguo Testamento por esta efusión del Espíritu a todo cristiano, porque está destinado, lo recibimos en el bautismo, más plenamente en la confirmación. Aumenten, se radica en nosotros esta gracia que es efecto de la presencia del Espíritu Santo en toda obra buena, meritoria, en toda oración, etcétera, ¿no? Y eso es nuestra vida, esta es la vida de hijos de Dios. También hay que notar una cosa. En nuestro tiempo, y siempre ha pasado desde los gnósticos. Así como porque algún manual escolástico ha exagerado solo el tema, o ha insistido exclusivamente en el tema, que las obras adextras son comunes a las tres divinas personas, hasta el punto de hablar de la misión del Espíritu Santo como algo que pertenece meramente al orden de apropiaciones o atribuciones, ¿verdad? Es una exageración triste. Pero que tuvieron algunos escolásticos. Siempre debe quedar alguno que piense que eso es la ortodoxia, ¿no? Pero después ha habido multitud creciente, una ofensiva contra la doctrina de la gracia habitual, contra las definiciones incluso dogmáticas de Trento, etc. Y ha habido toda una anarquía teológica, que incluso ha invocado muchas veces el Espíritu Santo y todo eso, y ha creado una especie de anarquía en la vida espiritual y en la vida pastoral, sin duda. Por eso yo termino con un párrafo que voy a explicar qué quiero decir. San Agustín y Santo Tomás de Aquino son fidelísimos a San Pablo, que es el que tuvo que luchar contra los judaizantes que vivían del orgullo, y que cuando se nos dice de la ley de Dios, por lo menos esperamos que una vez se nos ha dicho, podamos atribuirnos a nosotros el cumplimiento de la ley, y podamos atribuirnos que nos hacemos buenos a nosotros mismos, ¿no? Y entonces San Pablo, que ya fastidió mucho en su tiempo a los judaizantes, siempre ha fastidiado a mucha gente, ¿no? Otros se han entusiasmado con San Pablo y crearon el luteranismo y el calvinismo. Porque el demonio siempre parcializa las cosas y enfrenta una cosa con otra, ¿no? Pero San Agustín y Santo Tomás no dan argumento alguno. Acabo de leer lo del Espíritu Santo, que se nos da, el mismo, persona divina, se nos da. No dan argumento alguno a quienes, en nombre de la gracia y del Evangelio, y en nombre de la gracia increada del Espíritu Santo, si conviene, etc., desprecian y cancelan la ley divina y humana. No da ningún pie Santo Tomás para esto en absoluto, y San Agustín tampoco. Diríamos, el apóstol Pablo, el doctor de la Iglesia, el doctor de la gracia, San Agustín, y Santo Tomás de Aquino, son muy fieles a Cristo y al Espíritu Santo. Y mirad, ¿qué decía Cristo? Está en el Evangelio. ¿Qué decía a los hipócritas, escribas y fariseos, que eran los ensoberbecidos porque el pueblo judío tenía la ley de Dios y ellos la cumplían muy bien? Aquí el ahí está equivocado, sin H. ¿Eh? Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. ¿Por qué sois hipócritas? Diezmáis, pagáis el diezmo de la menta, el anís y el comino. Es decir, pagáis a la sinagoga, al templo de Jerusalén, los pequeños tributos de lo más pequeño. Se entiende que deberían pagar de lo grande también. Aquí si solo daban lo pequeño y no daban lo grande, no lo dice. Habla de otra cosa, del detallismo en el cumplimiento de las normas de la sinagoga, como si diríamos ahora el derecho canónico y o los preceptos de ayuno y abstinencia cuando estaban tan vigentes en el mundo, de modo que los católicos en todo el mundo se caracterizaban porque no comían carne los viernes, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En España teníamos la bula de la Santa Cruzada porque habíamos luchado contra los moros, ¿eh? Y entonces la Iglesia durante siglos, con una limosna, nos dispensaba y teníamos menos ayuno y abstinencia que todos los católicos del mundo por la Santa Cruzada, es decir, porque España había luchado contra el Islam. Estos son hechos que no los va a borrar de la historia de la Iglesia nadie, ¿no? No sé, nadie los borrará. Nadie. Pero ciertamente, pues el católico podría gloriarse de cumplir las leyes, preceptos de ayuno y abstinencia. Y si se gloriase de esto, y no amase a su prójimo, y fuese infiel a su mujer, pues entonces sería un hipócrita. Y ya debería haber gente que guardaba los viernes, pero no tenía fidelidad conyugal. No lo dudo que había gente así. Pero no hay derecho a hacer un ataque contra la ley. Y suponiendo que todo el que cumple la ley es un hipócrita, y entonces ponerse a hablar de la fe o de la caridad. No hay derecho. Es una tomadura de pelo. No puede invocar a nadie, ni a Santo Tomás, ni a San Agustín, ni a Santo Tomás, ni a Cristo, ni a San Pablo. ¿Qué decía Cristo? Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Diezmáis, pagáis el diezmo de la menta, el anís y el comino, y dejáis lo más grave de la ley, lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la lealtad, la sinceridad y la fidelidad a la palabra dada, el no decir una cosa para hacerse bueno y no ser fiel a lo que es la lealtad, la misericordia, la justicia. Esto es más importante que los preceptos de pagar los diezmos. Bien sería hacer aquello, o sea, pagar los diezmos del anís, de la menta y del comino, está bien hecho. Pero sin omitir esto, no dejar de ser leal, justo y misericordioso. Esto lo dice el Señor cuando riñe a los fariseos. No les riñe de que hacen las prácticas exteriores mandadas, sino de que se glorían de hacer las prácticas exteriores, pero no ven su corazón lleno de inmundicia por falta de amor y por falta de misericordia al prójimo y por falta de sinceridad y veracidad. Pero dice, lo más importante es más importante lo interno, la lealtad, la misericordia, la justicia. Es más importante, pero aquellas cosas externas, si están mandadas, hay que hacerlas. Esto es lo que dice la gran diatriba del Señor contra los fariseos. Y si alguien quiere encontrar un texto de algún autor inspirado que niegue esto, pues será contra el Evangelio y no, es absurdo. No hay ningún evangelista, ni San Pablo, ni nadie, que haya maldecido como se hace ahora toda la legislación. No sé si me explico, ¿eh? Esta moda anárquica, anómica, en el sentido del anticristo, misteriosamente, el misterio de iniquidad, de hostilidad. Hasta el punto, voy a contar una anécdota muy divertida. Yo conocí a un sacerdote de Madrid, muy santo y buena persona, que era muy devoto de San José. Y él ponía el nombre de San José en cualquier misa que celebrara, lo cual propiamente está mandado en la plegaria primera, permitido en una de las otras tres, no recuerdo cuál. Pero él, cualquier canon que celebrase, ponía San José. Y se me dijo, es curioso, es un poco chistoso la cosa, ¿no? Yo me parece bien, pero dio este argumento, que tiene una ironía tremenda. El obispo le dijo, he visto que usted, en este canon que no está, pone San José. Dijo, mire, señor obispo, veo que no hay ningún cura que no procure infringir alguna norma litúrgica o algún precepto canónico. Es de moda impedir las rúbricas, suprimir el lavabo, hacer, no sé si me explico, todo el mundo hace trampa. Entonces yo pensé, yo quiero ser como todos, tampoco quiero singularizarme y ser el único cura que guarda la liturgia y observa el derecho canónico, quiero ser como todos los hermanos de la diócesis, voy a hacer alguna cosa ilegal. Y pensé, voy a citar a San José siempre, que tampoco nadie me va a excomulgar por hacer esto. Pero el argumento, un chiste respecto de un cura con un obispo, ¿verdad?, tiene gracia, porque es triste que se pueda emplear este argumento. ¿Eh? De Sí, como que todo el mundo. Es la moda, es no cumplir las normas. Pues yo las infrinjo poniendo San José cuando no toca. Esto es lo que dice usted, cura. Y el obispo dice, no está mal visto eso. Sigue, sigue usted, entonces el obispo. Así fuera de programa, le dio permiso y le aprobó su devoción a San José. Pues no faltaba más, diríamos, ¿eh? La devoción a San José nunca es mala. Pero el argumento del cura es una cosa típica de nuestro tiempo, ¿no? Que es así, ¿eh? Es de moda no cumplir las normas. Este antinomismo, hostilidad a la ley, esto no es católico. El ir contra la ley, no digo el cura que invocaba a San José, no le condeno yo, no faltaba más, ¿eh? No le condeno a su obispo como le voy a condenar yo. Yo lamento si pudiese dar este argumento tan divertido, por otra parte. Parece que se promulga un código de derecho canónico, se da una norma, se hace una encíclica sobre la fe y la razón, en la cual, entre otras cosas, se dice que el magisterio eclesiástico haya insistido tan reiteradamente en la recomendación de la doctrina de Santo Tomás, se explica porque sus recomendaciones no han sido atendidas. No sé si después de la enciclopedia de Ratio serán más atendidas que antes, tal como van las cosas, probablemente menos. Pero lo dice la Fides Ratio, que la Iglesia ha tenido que insistir en que recomendar a los sacerdotes que estudiasen a Santo Tomás, porque no lo han hecho. No, encíclica, es un testimonio que dice una cosa que desde el punto de vista sociológico o periodístico la vemos todo el mundo, ¿verdad? No sé si me explico. Pues bien, el Espíritu Santo hace que la ley evangélica, más difícil de cumplir que la ley mosaica, sea, si nos dejamos mover por el Espíritu Santo, más suave, más dulce que los mismos preceptos del decálogo, siendo así que supone mayor heroísmo, mayor perfección y mayor sinceridad, mayor interioridad. Tenemos dentro de nosotros el amor personal de Dios, el amor eterno, subsistente, que es don para nosotros. Y es el principio de la vida. Por el Espíritu Santo somos hijos de Dios y somos miembros de la Iglesia. Bien, esto es una lección sobre la Iglesia, ¿eh? Estamos hablando de la Iglesia, porque no se entiende nada de la Iglesia si no creemos en el Espíritu Santo, que es la fuente de su santidad. Muchas gracias.